Oye, te tiraste un peo. Oye, te tiraste un peo. Oye, te tiraste un peo. Te tiraste un peo. Peo. Oye, te tiraste un peo. Peo. Un peo.